superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con las niñas. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Había hecho otro macabro descubrimiento. En los sótanos del castillo de Boyer había encontrado una mujer prisionera en los oscuros calabozos. Una mujer a la que el jorobado Jorvik azotaba cruelmente y luego la abandonaba entre los muros fríos de aquella prisión. Calimán y Solín habían llegado hasta aquel lugar después de descubrir un pasadizo secreto por el cual penetraban hasta descubrir a la infeliz prisionera. Su nombre era Eleonora y su aspecto la hacía ver como una miserable anciana de cuerpo enjuto y amarillento, de enmarañada cabellera blanca. Aquella mujer relataba que el conde Bartók la había llevado hasta el castillo y sometido a las más crueles torturas. Luego, cuando su belleza se marchitó por los tormentos, la mandó encerrar en los oscuros calabozos y a partir de esa noche, toda sin excepción, acudía a saciar sus instintos de vampiro humano. Aquella mujer envejecida prematuramente mostraba en su cuello horribles cicatrices, la huella de dos colmillos que habían clavadose repetidas veces para succionar la sangre de su cuerpo. No podía sacarla de aquel calabozo. Gruesos barrotes de acero le impedían el paso. Tenía pues entonces que descubrir el pasadizo por el que Jorvik entraba. Tendremos que regresar a las habitaciones del castillo y allí obligar a Jorvik a que nos conduzca por el pasadizo secreto que viene hasta este calabozo. Jorvik no obedecerá tan fácilmente. Es capaz de dejarse matar antes que traicionar al conde Bartók. Cierto, Solín, cierto. Pero tengo trazado un plan en mente que puede darnos resultados. O bien morir en la empresa. ¿Morir? ¿Qué planeas, Calimán? Salvar a esta mujer, Eleonora, o morir con ella. Pero, señor, recuerda que tenemos que cuidar de la señorita de Tornel. Solín, piensa que si no rescatamos primero a Eleonora, la señorita de Tornel correrá la misma suerte. El conde Bartók la tiene prisionera. Planea desposarse con ella solo para saciar sus bestiales instintos. Después, cuando su belleza se haya marchitado, terminará en un calabozo, encerrada como fiera humana. Pero, ¿cómo obligarás a que Jorvik nos revele el pasadizo secreto? Lo sabrás muy pronto, Solín. Vamos, regresemos a las habitaciones del conde Bartók. Deprisa, que tenemos que aprovechar su ausencia. Vamos. Calimán y Solín ascendieron por la empinada escalera de piedra, donde fueron atacados por los murciélagos. Afortunadamente, los asquerosos animales no repetían su ataque y Calimán llegaba hasta la angosta entrada por la que habían penetrado. Casi en silencio abandonaron los sótanos. Luego, Calimán volvió a poner en su lugar la pesada losa de piedra que cerraba el paso oculto en la misma. Listo. Al menos hemos descubierto este pasaje secreto que conduce a los sótanos y que nos puede servir en alguna ocasión. Estoy intrigado por lo que piensas hacer, Calimán. ¿Qué planeas para obligar a Jorvik a que nos conduzca hasta los calabozos? Hace tiempo que no he hecho mano de mis recursos, Solín. Esta noche haré una caracterización perfecta del conde Bartók. Calimán, ¿Piensas disfrazarte como el conde Bartók? Exactamente. Lo único que necesito es encontrar su guardarropa. El resto me será fácil. He estudiado la configuración de su rostro y creo que puedo caracterizarme igual. ¿Pero sabes a lo que te expones si Jorvik te descubre? Sí, el malvado Jorvik no durará un momento, un solo momento en matarme. Entonces, mejor pensemos en otro plan. Está decidido, Solín. Esta noche seré... el conde Bartók. Cautelosamente, Calimán y Solín avanzaron por los oscuros pasillos rumbo a las habitaciones del conde Bartók. Miraban hacia todas partes, sabiendo que si eran descubiertos por Jorvik, su plan se vendría abajo. Cuidado, Solín, cuidado. Debemos ir con todo cuidado. Cruzando este salón, llegaremos a las habitaciones del conde Bartók. Estoy seguro que allí encontraré las ropas de nuestro personaje y caracterizarme como él me llevará solo unos minutos. Insisto que es un plan muy arriesgado. No tenemos otro. Pero, ¿crees poder engañar a Jorvik? ¿Acaso desconfías de mi habilidad como transformista? Vamos, muchacho. El temor te está haciendo perder confianza en mí. No, no, Calimán. Solo que nos enfrentamos a seres diabólicos que tienen sentidos sobrenaturales. Jorvik ha estado muchos años sirviendo en este castillo y conoce perfectamente al conde. No te será tan fácil engañarlo. Oh, silencio. ¿Qué pasa? Me pareció ver una sombra que se ocultaba tras esos pesados cortinajes y escuché claramente el chirrido del piso bajo el peso de su cuerpo. Debe ser Jorvik. No, me pareció ver la figura de un hombre alto, corpulento. ¿Quién puede ser? Juraría que era el inspector Douglas, el mismo al que vimos muerto, atacado por un vampiro humano. Pero que revivió ante mis ojos y convertido en asesino, porque quería matarme, quería ahorcarme. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Es él! ¡El inspector Douglas! ¡Pero es posible! Penumbra de aquel pasillo, Calimán y Solín se detenían sorprendidos al descubrir al inspector Douglas. Es él, no hay duda. Pero sí estaba muerto. Yo examiné el cadáver. Dice que su corazón no latía. Calimán. Te llama. Inspector Douglas, ¿me reconoce? Calimán. ¿Pero qué le pasa, inspector? ¿Por qué me mira amenazante? Soy su amigo, ¿lo recuerda? Mucho le advertí lo peligroso que era el conde Bartók y creo que ahora está usted comprobándolo. Calimán. Maldito sea Calimán. ¡Mira! ¡Parece un espectro! Sí, muchacho. Su cuerpo permanece rígido y puedo ver su rostro intensamente pálido. Parece un cadáver viviente. Y de la herida que tiene en el cuello brota aún la sangre. ¿Inspector? Inspector, está usted herido. Déjeme ayudarlo. ¡Calimán! ¡Muerte para Calimán! ¡Cuidado! ¡Está armado! El inspector Douglas, transformado totalmente en un hombre de rostro cadavérico y movimientos de autómata, levantó la mano derecha empuñando una pesada lanza. ¡Inspector, reaccione! Soy Calimán, quiero ayudarle. Está usted mal herido. ¡Muerte para Calimán! El inspector lanzó el arma contra Calimán. ¡Cuidado! El hombre increíble se movió con la agilidad del rayo y pudo esquivar la lanza que se clavó contra el muro. ¡Se va! ¡Trata de escapar! ¡No lo dejaré! Tengo que saber por qué se ha convertido en asesino. ¡Vamos, Solín! ¡Tras él! Calimán y Solín se lanzaron presurosos persiguiendo al inspector Douglas que había tratado de asesinarlo. Cruzaron por el estrecho pasillo y llegaron hasta un solitario cuarto. ¿No está? ¿Ha desaparecido? Pero es imposible. Entró a este cuarto y no hay otra salida a la vista. Mira. ¿Qué? Ahí, Ahí, unos ojos brillan en la oscuridad. Oh, sí, son como dos ascuas. Inspector, es usted. Calimán avanzó cauteloso entre las sombras. Avanzaba hacia aquellos dos ojos que brillaban en la oscuridad, pero la única contestación que recibía era la de unos agudos chillidos. Inspector Douglas, en el nombre de Dios lo conmino a entregarse. ¿Un murciélago? Sí, un murciélago que escapa por la ventana. ¡Santo Dios! ¿Pero qué significa esto? Lo habían visto perfectamente. Un asqueroso murciélago había salido por la ventana, agitando sus negras alas y lanzando espeluznantes chillidos. Solín, el pequeño Solín, no podía moverse del terror. ¿Era él? ¿El inspector Douglas? ¿El inspector transformado en un vampiro? ¿Era él? Calma, calma, Solín. No te dejes llevar por el pánico. Tal vez todo fue una coincidencia. No. Era el inspector. Se convirtió en vampiro y escapó volando por la ventana. Creo que hemos sido víctimas de una alucinación. No todo fue cierto. Vimos al inspector como un cadáver viviente que te arrojó la lanza y luego, cuando tratamos de detenerlo, se transformó en vampiro. No puede ser. No puede ser. El inspector está muerto. Yo vi su cadáver. Su corazón no latía. Aunque, sin embargo, era él. Reconocí su rostro entre las sombras. Y aún brotaba la sangre de la herida de su cuello. Tiene razón, era él. No hay duda. Pero, ¿cómo explicas todo esto? De una sola manera. Increíble y absurda, pero es la única. ¿Qué? El inspector Douglas se ha convertido en vampiro humano. ¿Es posible? Si hemos de dar crédito a las leyendas, es posible que las víctimas de los vampiros humanos se conviertan, a su vez, en vampiros. Ciertas condiciones físicas de algunos seres favorecen que, en lugar de morir, se conviertan en vampiros humanos. Dios mío, el inspector Douglas, un vampiro humano. Solo eso explica el que haya revivido, el que ahora se aparezca en forma de cadáver viviente y que desaparezca ante nuestros ojos con la velocidad del viento. Sí, muchacho. Puesto que en este lúgubre castillo de Boyer la leyenda de los vampiros humanos se hace realidad, debemos pues aceptar que algunas de sus víctimas pueden convertirse a su vez en vampiros humanos. Bien, ahora tenemos un enemigo más, Solim. El inspector Douglas intentó matarnos y repetirá el ataque. Y al igual que el conde Bartok, es inmune a cualquier arma. Es un cadáver viviente. Un insepulto. Sorpresivo ataque del inspector Douglas, convertido en asesino de ultratumba, Calimán y Solín lograron llegar hasta las habitaciones del conde Bartok. Ahí estaba lo que Calimán requería. Esto es lo que buscaba, Solín. Las ropas del conde Bartok. Mallas negras que lo cubren de pies a cabeza y una larga capa escarlata. En unos minutos me convertiré en el siniestro personaje. Calimán, date prisa. El jorobado Jorvik puede descubrirnos. O el conde Bartok puede regresar al castillo. Serenidad y paciencia, Solín. Que en unos minutos seré el doble del conde Bartok. Calimán era un consumado maestro de la caracterización. En unos minutos se habían fundado aquellas mallas negras que lo cubrían de pies a cabeza. Hay un marcado contraste entre el cuerpo esquelético del conde Bartok y el tuyo, lleno de músculos, Calimán. Procuraremos disimular la diferencia al cubrirme con la capa. La larga capa escarlata envolvía el cuerpo de Calimán. Pero faltaba lo más importante: transformar el rostro. Hacer de aquella cara de rasgos perfectos de Calimán la cadavérica del conde Bartok. Ante los asombrados ojos de Solín, Calimán empezó a gesticular en tal forma que su rostro se transformaba. Es increíble. Tu cara platidece. Los ojos se te hunden. Y la nariz y la boca... ¿Cómo cambia? Era asombroso ver cómo Calimán se transformaba de su viril rostro en el rostro esquelético del conde Bartok. En unos segundos quedaba como copia exacta del rostro del siniestro personaje. Perfecto. Si no supiera que eras tú, juraría que eras el conde Bartok. Es perfecta tu caracterización. Gracias, Salim. Y ahora la voz. Trataré de hacer la voz idéntica al conde Bartok. Esta es una noche perfecta para el crimen. ¿No es verdad, pequeño amigo mío? Calimán, pero... Sí, es la misma voz del conde. Sí, el hombre increíble estaba en acción. Maestro de la caracterización y el dominio de la voz, había logrado en unos minutos convertirse en el conde Bartok. Y ahora, Solín, refúgiate en nuestras habitaciones. ¿Irá solo Calimán? Por supuesto. Tú no estarás al lado del verdadero conde Bartok. Anda, escóndete en las habitaciones y no salgas de allí hasta que te lo ordene. Quisiera ir contigo. Vas a enfrentarte a un gran peligro. Lo sé, Solín, pero debes ir solo. Anda, obedece. Y no temas más por mí que a partir de este momento. Soy el conde Bartok, el vampiro humano. Y Solín, con gesto de asombro, vio alejarse a Calimán transformado en conde Bartok. Que Dios lo acompañe. Como él dijo, va a realizar un plan para salvar a esa mujer prisionera en los calabozos o morir junto con ella. Que el Todopoderoso acompañe a Calimán. Tornel permanecía ante el lujoso piano de cola, deslizando sus blancas manos sobre el teclado amarillento y arrancando las hermosas notas de una música inmortal. Era como una hermosa estampa del pasado, ataviada con aquellas ropas lujosas y antiguas. A su lado, escuchándola con embeleso, estaba el jorobado Chorvik. Sois una consumada artista, señorita de Tornel. No en vano mi señor el conde Bartok os ha escogido para esposa. Endulzaréis sus largas horas de soledad. Jordi, ¿cuándo regresará el señor conde? Muy pronto. Pero si extrañáis sus caricias, yo puedo serviros. Estoy deseoso de acariciaros. ¡Déjame! Retira tu asquerosa mano de mi cara. ¿Tenéis miedo de mí, señorita de Tornel? Os causa repulsión mi cara, ¿eh? Os doy asco. ¡No me toques, jorobado maldito! ¡Cuidado! Cuidado, señorita de Tornel, que el pobre de Jorvik puede enfurecerse y destrozaros la cara con mi garfio. No, déjame. Bastaría un golpe del garfio para convertiros en monstruo. No. Y entonces ya no despreciaríais a Jorvik, ¿eh? Por favor. ¡Jorvik! ¡Jorvik! Vos, señor conde. Deja en paz a esa mujer, Jorvik. Calimán, caracterizado como el conde Bartok, se acercaba ante la sorpresa de Jorvik, que lo miraba sospechosamente. Pero, ¿sois vos, señor? No puedo creerlo. El momento era definitivo. Calimán, caracterizado exacto como el conde Bartók, se presentaba ante Jorvik y el jorobado lo miraba con gesto extraño y dudoso. ¿Sois vos, señor conde? Es extraño. No escuché cuando llegasteis al castillo. No escuché el galope de vuestro corcel. ¡Idiota! ¿No sabes acaso que puedo deslizarme a través de los muros y estar en todas partes al conjuro de mis poderes? Escucha, Jorvik. Quiero que me lleves hasta los sótanos del castillo. Debo ver a mi prisionera, Eleonora. ¿Eh? ¿Cómo, señor? ¿Y necesitáis que os guíe? ¿Vos conocéis mejor que nadie el camino? ¿Me habéis golpeado, señor? Esto te recordará que mis órdenes no se discuten. Obedece. Muéstrame el camino hasta los calabozos del castillo. Sí, sí, señor. Sí, señor conde, enseguida. Seguidme. Es extraño, muy extraño que el señor conde ordene esto. Mi adorada Ruth, usted me acompañará. Quiero que disfrute de una escena maravillosa en los calabozos. Es extraño, pero hay algo que me dice que usted no es el conde Bartók. Míreme a los ojos y su voluntad será mía. Está usted bajo el dominio de mi mente. Sí. Obedeceré. Obedeceré, mi señor. Y cruzando los páramos, un jinete avanzaba rumbo al castillo. Era el conde Bartók. Ardo en deseos de estar frente a mi adorada Ruth de Tornel. La noche aún es larga y me espera el placer del amor. ¿Podrá Calimán, caracterizado como el conde Bartók, salvar a Eleonora? ¿Descubrirá el engaño el jorobado Jorvik? ¿Qué pasará cuando el auténtico conde Bartók llegue al castillo y descubra que Calimán lo suplanta? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.